buenas noches a... Buenas noches a todos. Hostia, ¿por qué acopla esto? Vale, ya sé por qué acopla. Acá ahora ya no acopla, ¿veis? Joder, sí. Hostia, soy una puta máquina. Perdona, que estoy yo haciendo otras cosas, Estoy yo haciendo otras cosas. Vamos a ver. Bueno, como siempre, no sé ya por qué pido perdón, porque ya sabéis de sobra, que de mano cuando empieza el programa tengo yo que andar haciendo cosas, Ya por lo menos ya puse el programa a grabar, Ahora, pues bueno, que menos que identificarme en el chat, En este chat tan maravilloso que tenemos en Radio Cuca, a nuestra página web. Pues bueno, no queda más remedio que identificarse en él. Hombre, déjate hacer otras cosas, déjate, si tienes cuenta en el Facebook o en el Twitter o en estas cosas, Déjate identificarte directamente con la tu cuenta. Pero me yo personalmente, como soy paranoico, y esas cosas no puedo hacerles, ¿vale? Entonces yo, pues mira, pongo el anedónico miserable. El anedónico miserable no más existe en Radio Cuca, Hombre, y es verdad que cada vez sal más veces a la calle, digamos. Bueno, en fin. Antes no, antes ya era nada más para aquí. Lo que pasa que con el tiempo, bueno, pues ya os lo conté más veces, que muchas situaciones que digo yo, madre de Dios, pero que feo yo comportándome así de esta manera, pues bueno, resulta que allí que tomó posesión de este cuerpo el anedónico miserable. Normalmente solo toma posesión los jueves por la noche, pero oye, a veces doy por ahí y tómala en otros momentos. Hombre, los jueves por la noche y también siempre que hay un mercurio delante. Eso antes no lo hacía, pero... ¡Ay, joder, cómo suena esto! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Visteis cómo suena? No, perdona, esto no debería hacerlo, esto no es serio, Una radio seria no lo hace, esto de andar haciendo ruidos con el micro y distorsionando el sonido. No, esto es una radio de verdad, de fines no fine, pero bueno, oye, esto deja de ser una radio alternativa, una radio libre. Entonces aquí hacemos cosas que otras radios igual no les faen, pero bueno, hacemosles nosotros sin problema. O menos todos, a ver, aquí hay programas increíblemente serios y bien realizados, serios en el sentido de bien realizados, no es el caso del mío, el mío no está bien realizado, no necesariamente está bien, igual puede salir un día bien, no tiene que ver, puede salir un día bien realizado y joder, pues de maravilla, ¿no? Otro día a lo mejor no, meto una cantidad de pifias tremendas. Lo que pasa que bueno, dícenme que en el caso de este programa que queda bien, porque como yo no pido perdón por los pifias, sino que digo, bueno, que haya la pifia y tal, y bueno, pues que eso queda bien, que parece que está fecho a propósito. Bueno, pues mira, oye, a propósito no llegué, podéis estar seguros que cuando la pifio no llegué a propósito. Eso sí, tampoco tengo el más mínimo esmolecimiento para hacerlo mejor y para no pifiarla. Dame exactamente igual que queréis que vos diga. Pero bueno, oye, yo alegrome mucho de que quede bien y de que gusta la gente. Dígolo una vez más, vais cansados de sentirme decirlo, pero yo no entiendo el por qué vos preste este programa, pero estoy encantadísimo de que vos preste, tengo que decirlo. De la misma manera que antes, hay tiempo, hay meses, hay años, yo hacía este programa exclusivamente para mí y no tener más mínimo interés en que hubiera gente del otro lado sintiéndolo, pues qué queréis que os diga. Ahora ya enganchéme yo a esto de tener oyentes y bueno, pues joder, presta, ¿qué queréis que os diga? Enganchéme a esto de tener oyentes, enganchéme a esto de tener a gente en el chat. Ahora mismo, mirad, tengo nada menos que cinco oyentes sintiendo este programa por internet, por la emisión en digital. Una emisión en digital, y tengo una menos que 3 personas ahora mismo metidas en el chat. Un saludo muy grande, 3 personas con una soy yo, a ver, y 5 personas sintiéndolo, que una también soy yo, o sea que ahora mismo sintiendo este programa, la emisión en digital, habría 4, y metidos en el medio chat habría dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, sí, aquí digo los oyentes que tengo, digo yo quién soy yo y un mogollón de cosas, pero lo que no dicito viaje, ni en qué programa ya este, ni en qué emisora está sonando, ni quién soy yo, ni quién lo está presentando. Hombre, suponse, también estoy fartuco de decirlo, suponse que ya lo sabéis, y si no notaríais ahí, digo yo, bueno, notaríais ahí, ni los cuatro que están sintiendo ahora esto por la emisión en digital, ni todos los que estáis sintiendo esto por la emisión en analógico. Por una cosa, porque si no supierais lo que llegue, seguramente no estaríais ahí. Vamos a ver, a Radio Cuca no llega nadie de casualidad. A Radio Cuca llegas por qué cosa, porque te la recomendaron, porque conoces a de aquí, porque por lo que sea. A Radio Cuca no llega nadie por casualidad. Yo estoy precisamente a Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Ubieu. 20, joder, ¿cuántos van ya? 27, 28 años por lo menos en antena, La radio de Cana, la de las radios libres de Asturias. De España no sé, porque la verdad que no sé cómo anden las cosas. Hay gente que sabe más de radios a nivel español y podría decirnos si hay alguna más antigua que nosotros. Hombre, que andaban a emitir en antes que nosotros, seguramente seguramente hubiera más de uno, pero que sigan existiendo a fecha de hoy, eso ya es más jodido. Esta radio en Tamó, cago en la mar, a lo mejor habéis pillado, menos exactamente si fue en el 82 o en el 83. Parece que fue en el, bueno, no me parece nada, fue en el 82 o en el 83, no tengo ni puñetera idea en cuál de los dos años fue, pero fuera en cual fuera, fue muchos años, fue casi, hay casi tantos años como los que tengo yo, no, es verdad, yo tengo más, pero bueno, tampoco muchos más, no vayáis a pensar vos, unos poquitinos más que esta radio, que ya lleve, esta radio ya lleve mayor de edad, ya lleve... Y allí pos adolescente, que coño, la adolescencia de hecho la atrás ya hay mucho tiempo, la pubertad y todas esas cosas. Y una radio adulta y bien adulta, me cago en la mar. Bueno, ahora, según dicen las DJs, somos jóvenes hasta los 30 años. Yo ya no entro en la categoría de joven tampoco, teniendo en cuenta esa nueva leyenda que ponen les DJs. Pero bueno, la radio todavía hay una radio joven, ¿no? Y una radio moza. No llego todavía a los 30. Pero bueno, oye. Y de algún día llegará también a la mayoría de edad, a la pubertad, a la adolescencia, a la adultez quizá, este programa. Igual la anedonia. Llegad algún día a tener tanta edad como la que ahora tiene la radio. ¿Crees posible que sea así? Hombre, yo pienso que no, más que nada porque yo creo que yo, vale, seré un agurero y un pesimista y tal, pero oye, yo siempre digo que no soy pesimista, soy realista, yo analizo las cosas que veo, analizo lo que veo y entonces es... bueno, pues más o menos predigo, esto de predecir queda muy a lo ahora mis fuster, no ya sin tal, pero bueno, intento ver más o menos por dónde puede ir el futuro. Y yo, el futuro, digo yo, que por muy bien que vayan las cosas, que siga existiendo todo esto dentro de, a ver, si la radio tiene 28, pues yo tendría que estar otros 25 haciendo anedonia, para que anedonia llegará también a cumplir 28. Anedonia no llega a los 4 añinos todavía. 3 años y poco, 3 años y no demasiado. 3 años y 4 o 5 meses tiene anedonia. Nada más, miráis. Yo un poco más de la edad que tengo yo, un poco más de la edad que tiene el anedónico miserable. Y vosotros diréis, pero que ya que lo presentaba de aquí en primero de presentarlo tú. No, preséntalo yo siempre. Lo que pasa que yo no siempre fui anedónico ni siempre fui miserable. Fui anedónico miserable al poco de entamar con este programa. Pero no exactamente cuando entamé, un mes después o un par de ellos. En fin. Bueno, pues vamos a entamar entonces con el programa de esta noche, porque como ya vos dije que emisora ya está, y Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, la radio de los yocos, también la llamé alguna vez, porque estamos todos un poco jodidos y no estaríamos aquí, estaríamos en otra emisora o estaríamos haciendo cualquier otra cosa que no fuera hacer radio, porque hacer radio y hacer al libre no es precisamente lo más normal del mundo. Y una cosa que hacemos de algunos, pero no tengo, bueno, cada uno, iba a decir, no tengo muy claras razones, cada uno tiene esos razones, ¿eh? Pero lo que está claro es que hay una razón común en todos los casos. Hacémoslo porque disfrutamos haciéndolo, ¿eh? No porque nos paguen, no porque, no sé, hombre, no sé si habrá de alguno que tenga algún interés oculto, pero pásme que no, que estamos todos aquí sencillamente porque disfrutamos haciendo radio, pasámoslo realmente bien. Yo, ¿qué queréis que vos diga? No sé exactamente si podría decir que es el mejor momento de la semana para mí, los jueves por la noche, pero casi, pues podría decirlo. Ese mucho miedo a equivocarme, ¿vale? Entonces, pues ya sabéis, sentime, 107.3 de la frecuencia modulada, www.radiouk.org. Hay muchos años, bueno, yo ya vos conté más de una vez, y que ya quedenme pocas cosas que contamos, ¿eh? Siempre que vos diga algo, normalmente ya lo dije alguna vez, o ya hablé de este tema de alguna vez, porque anedonia lleva mucho, 3 años y pico son muchos años, ¿vale? Bueno, ya vos conté más de una vez que yo tengo trabajado en 40.000 sitios, ¿eh? No me acuerdo ni yo, si no me pongo en silencio, concentrado a intentar recordar, seguro que se me pasa de alguno. Pero bueno, oye, de todos los trabajos que tuve, saqué cosas buenas en muchos, ¿eh? Unas pocas cosas buenas en casi todos, y muchas cosas malas también en muchos, ¿vale? Sí, la verdad que algunos trabajos fueron bien puñeteros pa mi persona, pero muchos otros no, muchos otros fueron muy guapos y pasó bien, o menos. No voy a decir ni los más ni los menos, porque sería complicado decirlo. Bueno, el caso ya que uno de los muchos trabajos que tuve, bueno, en general, entre los trabajos que tuve, una cosa que siempre es buena, y que conocí gente, y estoy intentando pensar, y hombre, en prácticamente todos los trabajos que tuve conocía de quién, joder, con esta gente con la que conectas, con la que te llevas bien, o que no conectas y no te llevas especialmente bien, pero que es interesante y que te prestó conocerla, ¿no? En uno de los muchos trabajos que tuve allá por el 2003, me parece, fue cuando se fundió el Prestige. ¿Acordáis vos del fundimiento del Prestige? Aquel buque petrolero, que llenó de mierda la costa. Hombre, básicamente llenó de mierda la costa de Morte, en Galicia, en La Coruña. Pero bueno, la mierda que dejó el Prestige, pues llegó a muchos más sitios, ¿no? Con el tiempo, de hecho, bueno, el Prestige me parece que fundió en 2002, pero con el tiempo llegó la mierda a muchos sitios. Al Cantábrico fue uno de esos sitios, y Asturias en concreto, pues llegó bastante mierda procedente del Prestige. Entonces, en mayo del 2003, las autoridades del Principeu, pues dijeron, cago en la mar, pues van a tomar la temporada de baños, hay aquí ahora mucho turista que viene a Asturias en verano y van a encontrarse las playas llenas de jalipote. Vale, pues esto hay que arreglarlo. Eso por un lado. Por otro, dijeron, coño, pues tenemos aquí un mogollón de perres, que podemos repartir entre cuatro, y luego de ellos les faragulles a otros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo también. Y con una serie de contratos millonarios, pues, oye, organizarlo para limpiar en el mes de mayo, solo un mes, toda la costa asturiana, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tuve la fortuna, porque la verdad que fue una fortuna, coño, fue un trabajo, sí, fue muy guapo, Pásalo mal al principio, pero bueno, como casi todos los trabajos, lo pasas un poco mal al principio. No es de pasarlo especialmente mal al principio, pero muy bien después. La verdad, currar al aire libre, currar na playa, donde se debe ser un luxo, no vos parece. A mí en aquel momento pareciémelo, y bueno, me lo sigue pareciendo ahora mismo, ¿vale? Y allí conocí mucha gente, algunos que no tengo así ningún especial interés en volver a verlos, otros que sí, otros que, joder, pues que realmente eran gente muy interesante y gente con la que hice muy buena amistad. De alguno tuve la mala fortuna de no volver a verlo, de alguno me lo encuentro por ahí, y bueno. Pero ahora mismo prestaríame a falaros de una persona de la que ya os falé de algunas veces de esa persona, de algunas no, creo que una nada más, pero bueno, no pasa nada, falamos otra vez, además esa vez fue, hace la de Dios, igual hay un par de años, me parece recordar que en un programa que me cuadró hacer un día de San Valentín, falé de Roberto, el poeta. Roberto ya era un peón, un peón que trabajaba conmigo. Trabajaba conmigo limpiando un galipote y acabamos llamándolo Roberto el poeta. Bueno, yo no sé si poeta o no, en su vida privada, pero el hecho es que mientras estábamos trabajando solía soltar grandes frases, solía soltar máximas y tal. Y bueno, pues eso ya era un tanto raro. Después tuve oportunidad de trabajar más en la construcción y era un tanto raro, no, ya era muy raro una construcción, esto de una persona con esa vena poética, trabajando una obra. Y el caso es que, bueno, pues soltaba muchas, así se me da cuento, ponía hasta el yaudel o llegaba y picaba y soltaba alguna tal. Y entonces yo recuerdo un día que estaba él con una, creo acordarme perfectamente, a lo mejor llevo un recuerdo distorsionado por el tiempo, pero bueno, creo recordar aquella funda azulona, que llevábamos, unos catius que es de color verde, una gorra de Gómez Oviedo, una gorra azulona con letras amarillas que ponía Gómez Oviedo alquiler de maquinaria, que eso ya era el nuestro uniforme. Bueno, el nuestro uniforme ya era la funda de los botes, luego un traje blanco de estos pa no contaminarse limpiando el galipote, pero si poníamos nada más en el momento de ir a trabajar, y la gorra ya era de publicidad, pero bueno, pusieron unas cuantas gorras de publicidad los de Gómez Oviedo y nosotros poníamosla. Entonces recuerdo el aspecto de aquel compañero, de Roberto el poeta, con esa vestido asina y con un bigotón. Roberto llevaba bigote, llevaba mostacho, y diciendo, él mirando como al infinito, no miraba para nadie en especial, y diciendo eso de: yo lo único que sé y es que voy a morrer enamorado, enamorado de no sé de qué, de una mujer, de un paisaje, de un recuerdo, de un libro, pero yo voy a morrer enamorado, te iba a estar siempre enamorado. Lo dicho, ya era un poeta. Y cuadró que, sintiendo el cantar que voy a poner vos a continuación, el cantar que vais a enter de arreo, pues acordéme de Roberto, porque lle un cantar que se titula Siempre enamorándome, Ever Fallen in Love. Digo yo que eso está bien traducido. Al que sepa más inglés que yo, puede traducirlo tranquilamente por la su cuenta, después voy también a pedir una traducción del francés al castellano, al asturiano, vamos, al que más vos pete, pero ahora de momento está en inglés, que Ever Fallen in Love, siempre enamorándome, como Roberto, que debe estar siempre enamorado. Espero sinceramente que Roberto siga enamorado. Desde entonces, la verdad que nada más lo vi una vez, una cafetería en Xixón. una cafetería en Xixón. Bueno, vilo yo a él, no, viome él a mí, ¿eh? Y vino y díxome, ay, ya podía fundirse otro petrolero, ¿eh? Y dijo, hostia, chaval, y tal. Bueno, nada, seguía siendo un poeta, ¿veis? Ahí, una estampa, ¿vale? Bueno, pues este yo un cantar, más que de amor, en realidad, el cantar y de desamor, ¿no? La letra, si yo la entiendo bien, que tampoco a lo mejor no la entiendo del todo bien, pues fala de una relación entre dos personas en la que el que está falando, el que está cantando, no está satisfecho porque, no sé, pues que lo desprecien, que, bueno, no sé exactamente. Gris que es de estos que seguramente todos conocemos, ¿no? Y el que no las conoce, pues, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Porque, por desgracia, hombre, la mayoría de la gente que... Sí, la mayoría de la gente que conozco tuvo enamorada alguna vez. Pero también conoció el desamor, ¿no? El llegar un momento en que ese amor, pues, parece que no era exactamente lo mismo, ¿eh? Lo mismo que al principio. Bueno, pues parece eso, pero Inda Sina en el estribillo dice... estoy siempre enamorado, estoy siempre enamorado. Siempre enamorándome, siempre enamorándome. No debieres, también lo dice en el estribillo, no debieres enamorarte. No debieres enamorarte, pero enamorámonos, en fin. Somos así, ¿no? Somos un poquillín raros a lo mejor. En fin, ¿qué vamos a hacer? Sentí esto, me sentí a los Buzzcocks. Uno de los grupos, una de las bandas pioneras del punk. Como deben bien vestidos de traje y corbata y tal, en algún sitio sentí llamarlos punk pop. ¿Qué queréis que os diga yo? Eso del punk pop no es lo que lleve, estos son punkis o la música y el punk, ¿eh? Vale, venga, sentilo. Sigue sintiendo anedonia, sigue sintiendo Radio Cuca, 107.3 de la FM, 107.3 de la frecuencia modulada, o www.radiocuca.org a través de una emisión digital www.radiocuca.org. Sigue sintiendo anedonia y sigue sintiendo al presentador, a la anedonia, ¿eh? Presentador, director, productor, guionista, de todo, de todo. El anedonia fagolillo todo, ¿eh? Sigue sintiendo al anedónico miserable. Y bueno, pues este programa, entre otras cosas, sirve a mí para contar lo que voy haciendo, ¿vale? En antes conté vos cosas que seguramente ya vos contar otras veces, ya vos dije muchas veces el tiempo que lleva Anedonia en antena, ya vos dije muchas veces que Radio Cuca lleva mucho tiempo, ya vos dije muchas veces que el Anedónico Miserable nació un poquillín después de Anedonia, ya vos dije, ya os falara el tiempo de Roberto el poeta, ya vos hablo de muchas cosas. Entonces, bueno, pues tendré que hablar de aquel nuevo, ¿no? Porque acabo de ir. Repetime siempre, tampoco en un plan, ¿eh? Voy a contaros lo que hice hoy, ¿vale? Bueno, lo que hice hoy, lo que llevo ofreciendo por lo menos una semana. Ahora ya os lo conté también, ahora estoy al paro. Y por primera vez, yo creo que la primera vez que quedo al paro. Y que de momento ya llevo, pues sí, mañana fue un mes ya parado y no hice todavía absolutamente nada para buscar trabajo. No sé, no, a ver, no penséis que tengo yo perfectamente razonado el mi plan de vida, la mi estrategia, y que no busco trabajo porque me parece que no es lo que tengo que hacer. No, sencillamente estoy. No sé, estoy o tan extremadamente bajo que ni siquiera pienso, o pasota, o deseando las cosas fluir, no lo sé. O a lo mejor creyendo que va a venirme del cielo, no tengo ni idea. Pero de verdad que no estoy haciendo absolutamente nada, ¿eh? Ni estoy tampoco, bueno, sí, buscando cursos en todo lo que cabe, sí estoy. Pero de esto que cada vez que lo cuento, a ver, vamos a empezar por principio. Otras veces, cuando yo quedaba al paro, estaba desesperado buscando cursos y apuntábame al curso casi que fuera. Tengo que decir que yo, por las mis circunstancias personales, cobro un poquillín de perres por cada curso que faigo. Poquines, no me vayáis a pensar, pero bueno, poquines que para mí son muchos porque yo necesito muy poco para vivir. Entonces siempre estaba yo baja, pues tengo que encontrar un curso, tengo tal, luego si no me pillaban, pillaba unos disgustos tremendos y tal. Esta vez nada más me prescribió uno, que después llega allí y dice, ya la moza, mira, en realidad la que estaba haciendo la selección, que ya lo conocía, que ya era una que ya me diera clase, dice, mira, de verdad, o sea, si lo fego yo por hacerlo, pero si tienes con quien rellenar en sin falta de coyim a mí, pues mira, no fue falta, que no tengo interés real en hacer este curso. De verdad que, a ver, sorpréndome a mí mismo porque estoy pasando de todo. Yo estoy apuntado a una serie de bolsas de empleo que se supone que, como estoy, que de baja, al revés, o sea, cuando me di de alta para trabajar, que te dé baixa en suspenso en esas bolsas, hasta que al dejar de trabajar, supongo que yo tengo que avisar otra vez para que vuelvan a tenerme en cuenta. Ni tan siquiera fui todavía, ya falló un mes a menos, no fui a darme de alta, No sé, vagancia, pasotismo, no me entiendo yo a mí mismo, de verdad. Y una cosa que tal, ¿sabéis que yo lo único que fago? Porque eso sí, vamos a ver, no me preocupo de buscar nada, no me esfuerzo en buscar nada, pero tampoco me gusta estar sin hacer nada. Ya empieza a ponerme tenso cuando no tengo nada que hacer. Qué cosas, ¿no? Yo que estoy siempre quejando cuando estoy trabajando, de que no tengo tiempo para hacer nada. Después también quejo cuando no tengo trabajo porque necesito lo que hay que hacer. Nada, bueno, la queja, yo una queja existencial, ¿eh? Como no sé lo que quiero, estoy siempre quejando. Como no sé lo que quiero, nada me contenta. Bueno, soy anedónico, entonces como no tengo, tengo una discapacidad para sentir el placer, pues no lo siento, ¿qué íbamos a hacer? Pero bueno, hay una cocina, ya os he dicho más veces también, esto, mira, voy a repetirme otra vez, ya os he dicho más veces que hay un par de cocinas que yo soy capaz de hacer solo, que me presta a hacer solo, con las que lucho contra la ansiedad, contra la anedonia, y bueno, pues suele dar buen resultado. Hay dos cosas. Una y andar en bicicleta. Soy capaz de andar en bicicleta solo. De salir por ahí, coger mi bicicleta y marchar por ahí solo. Y hay una cosa que me presta, ahora mismo, por ejemplo, está prestándome más todavía que salir solo en bicicleta. Que ya salir solo a caminar. Bueno, ahora mismo ya fue muchos años, ¿eh? Ya fue muchos años que tuve yo oportunidad de comprobar que el caminar, el calellar, el ir poniendo una pierna delante de la otra mientras muchas horas, y era un remedio muy bueno contra la ansiedad, ¿vale? Entonces, pues la última semana tampoco, a ver, lo he dicho, llevo un mes parado, pero tampoco calellé demasiado, hasta hay una semana que empecé a calellar como un yoku. Sí, sí, acordáis que la semana pasada conté vos toda la historia aquella del rodeo ese feo que di, que sí. Hay Cerdeño, el polígono del Espíritu Santo, paredes, leones, tal, corredor y tal. ¿Acordáis vos de eso? Bueno, pues eso fue como el disparador. Pero eso sí, ya procuro hacer cosas más guapas. Entonces, pues llevo unos cuantos días yendo al naranco, A lo mejor lo he dicho, alguno dice, va, el naranco, vaya mierda, ¿no? ¿Qué tal? No, no, el naranco, oye, la de Dios. Yo, mira, llevo yendo al naranco desde más o menos que tenía 11 añinos. Cuando tenía 11 añinos, más o menos por ahí, 10, 11, 12, no sé exactamente, no, más bien 11, 12, entamé yo a hacer excursiones, caminates pel naranco. Gustábame coger atallos y senderinos y bueno, pues va, porque pasaba muy bien, a mí prestaba hacer eso, prestaba mucho hacer eso, y seguí haciéndolo toda la vida. Y bueno, pues estamos hablando entonces de que ya entame yo a ir a dar excursiones y paseínos por el naranco, pues habrá aproximadamente unos 25 años, y la cuestión ye que sigo, y esto no es lo sorprendente, seguir, porque no podía seguir haciendo exactamente lo mismo mientras 25 años, y tranquilamente yo podía todos los días coger la carretera al naranco y pim pam pim pam pim pam, llegar arriba y pim pam pim pam pam, bajar abajo. Pero no ya sena, porque lo que yo suelo hacer es una cosa diferente cada vez. Pues hoy tiro por aquí, mañana tiro por allá, y el naranco de verdad es una maravilla en ese sentido, porque está, bueno, totalmente estrao, cruzado por todas las partes de caleyes, de senderos, de... Pásalo, yo os digo de verdad, y esto no es una exageración, es la gran verdad. Yo cada vez que voy al naranco, a fecha de hoy, atopo de algo nuevo, un camino que no conocía, un paisaje que no reparara en él, podéis decir que estoy exagerando, no, de verdad. Mira, voy a falaros hoy mismo lo que hice y las cosas nuevas que topé, porque estoy bien a topar cosas nuevas. Pues resulta que yo subí, ¿por dónde subí? Ay, qué tíos, no me acuerdo ni yo, sí me acuerdo. Subí por el paseo de Valdeflora, eso que llaman ahora la pista finlandesa, De ahí agarré un caminín que lleva al pueblo de Constante, creo que ya es, sí, Constante. Subí a Constante, pasé por los monumentos prerrománicos, por Santa María del Naranco, por San Miguel de Lillo, y subí por donde la fuente de los pastores. Pero allí, por esa bogoda que fue el pico paisano y el siguiente, que no me acuerdo cómo se llama, la falla, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, por esa bogoda hay un senderín que sube, un senderín, pero donde el amigo este, el amigo que no conozco de nada, este que ya vos hablé de él, no sé si... Yo a veces llamo al arquitecto, otras veces llamo al ermitaño, otras veces llamo al yoku, no sé, este que fae monumentos, digamos. por naranjo, fae refugios, fae de todo, fae, bueno, pues en esa vagoda tienen fecho una laguna artificial, tienen fecho una especie de gimnasio, todo con materiales reciclados, ¿eh? Como él dijo, porque vino un reportaje que hicieron en Nueva España. Todo absolutamente todo lo que fae, todo lo que tiene fecho por naranjo y con materiales reciclados. Tiene también señalizado un montón de patrimonio que el ayuntamiento por lo visto trae la el pairo, ¿eh? Tiene señalizadas minas que ya ni sabían que existían. El naranjo por lo visto tan lleno de minas, yo, bueno, pues gracias a las señales que pone este hombre, ya ha habido dos o tres. Te señalizáis más cosas, muchas más cosas de las que voy a seguir falando. Bueno, en esta vagoda de fecho tiene, bueno, lo que os digo, una laguna artificial, una especie de gimnasio fecho con materiales reciclados, está señalizada allí una tolva de una mina, y tiene un refugio también, refugio pero guapo, ¿eh? Y estiéndome los refugios, no vayáis a pensar que son nada más cuatro maderas ahí para taparse, no. Tienen cames, tienen sillas para sentarse, tienen revistas para leer, tienen espejos para mirarse, tienen de todo, y es verdaderamente impresionante. Bueno, pues nada, subí todo por esa vaguada, que vas a dar al collaín entre el Pico Paisano y el siguiente, que ya os digo, me parece que llegue la falla, pero no estoy muy seguro. Vas a dar justo entre el Pico Paisano, entre el Santón y las casas del Pividal, las casas que hasta ahí bien pocos años todavía una de ellas estaba en funcionamiento, ¿eh? Había una granja de animales con la gocha más grande que vi en la vida, una pezo gocha, pero increíble. Había una familia que lo explotaba, pero bueno, expropiáronlos para hacer la senda de Puente Viejo a Puente Gallegos, que pasa todo por el Alto Naranjo, que está bien fecha, no sé yo hasta qué punto está bien que expropien a da quien para hacer la senda, pero bueno. El caso es que, bueno, yo salí allí y tal, y más que nada salí allí, tenía interés en ir hasta allí, y fui a propósito, porque supuestamente en ese punto exacto arrancaba en su momento un camino que bajaba hasta el pueblo de Folgueres, un pueblo que está todavía en el concello de Oviedo, pero ya a la vera del Nora, en la cara norte del Naranjo, y bueno, justo en Allende con Llanera, con el concello de Llanera. Y bueno, pues yo ya era en el libro que había una senda, un camino que juntaba Folgueres con el sitio este, exactamente. Pero mira, por más que vueltas que di por allí, no fui quien a encontrar el camino en cuestión. Posiblemente te ha cerrado, porque yo el libro este donde vi el camino en cuestión, pues hombre, ya tiene unos cuantos añinos, ¿eh? No sé exactamente cuántos tienen, pero bueno, ponte que tenga 10 años, obviamente, 10 años por lo menos. Entonces, pues resulta que el camino debe estar cerrado y no fui a encontrarlo. Voy a intentarlo otra vez, ¿eh? Porque la descripción venía muy clara en tamaño de Folgueres. Entonces, un día lo que voy a hacer va a ser de ir hasta Folgueres, seguramente bicicleta, y dejar la bicicleta por allí candada y echar a calellar por ese camino para arriba, pero donde decía el libro, ¿vale? Pero bueno, no lo encontré eso, pero encontré otra cosa muy interesante. Ahí es que yo ya un poco frustrado, porque joder, pues tenía la verdad bastantes ganas de encontrar aquel camino, pues tiré hacia el oriente, pasé a lo que sería la carretera del Paisano, y yo vengo a mirar por los prados que de estos del norte para ver si veía algún sendero, y coño, vi uno, y además curiosamente vi uno, y veía ahí un poco más adelante como en un tronco de árbol como puesto un cartel ahí clavado. Digo, meca, no lo veía bien, no sabía exactamente lo que era, pero digo yo, esto puede ser guapamente una indicación del yoco ermitaño arquitecto este. Digo, vamos a ver. Y he hecho yo a calellar por ese sendero, y efectivamente había una indicación allí que ponía neveros. ¿Sabéis lo que es un nevero? Bueno, pues un nevero, y antiguamente, cuando todavía no existían los frigoríficos, los neveres, pues bueno, una cosa que se solía hacer y era coller la nieve que caía en las alturas y utilizar esa nieve para refrigerar alimentos en la ciudad. Bueno, pues en el naranco había cómo se hacía para coger esa nieve y para mantenerla, para mantenerlo frío todo el año. Pues bueno, lo que hacían ya era unos pozos de piedra muy muy muy fondos, que ya lo que se llamó neveros o pozos de la nieve, los que se llenaban, del producto este, del agua congelado, y bueno, pues aguantaba allí congelado todo el año, pues iban allí cogiéndolo y tal, y bajándolo. En el Álamo, en Mostayel, pues bueno, hay restos de neveros, y en el Arancón también, Yo conocía unos, que se encargó este hombre de señalizarlos, ya te digo, porque no vayas a pensar que el ayuntamiento tiene el más mínimo esmolecimiento por su patrimonio, encargó el de señalizar esto, los búnkeres y muchas más cosas. Y el caso es que yo ya conocía unos que señalizara él un poco en el sur del Peividal, en el pico este de la falla, que vos digo, que no estoy seguro de que se llama la falla, pero que parece a mí que se llama la falla. Y esos ya los conocía un par de ellos que allí. Pero yo sabía, por mapas y por referencias, que había otros, o bien había otros, o bien los mapas y las referencias que yo viera estaban mal colocados. Porque más poníanlos más bien al norte del Paisano, que al sur del Peividal. Y coño, pues estos iban a ser. Entonces, seguí yo caleando por el senderico aquel. El senderico bajaba pa una bajuada muy muy frondosa, Estaba, bueno, bajaba por un senderico arrodeado de toxos y de hierba crecido y tal. Pero allí donde iba, pues había árboles. Había pinos, había carballos, y había carrascos también, y yo digo, venga, venga, yo estoy emocionado. Y nada, cuando llegué allí ya había un arco de estos construido con tuberías y con mangueras y tal, un arco de factura del hombre este, ya se sabe exactamente cuando llegues a qué obra que hizo él, porque te encuentras unas señales muy muy típicas, son muy de él, los arcos son muy de él, ¿vale? Y bueno, llega allí y madre de Dios, qué precioso tiene aquello. Increíble, increíble los pozos, perfectamente vallados, puse yo alambre para evitar que nadie caiga, él, no en el ayuntamiento, toda la zona rodeada de piedrines, de piedras, bueno, marcando la leyenda del lugar, un banquín allí fecho con unos maderes, un refugio muy pequeñín, este muy pequeñín, pero bueno, allí cuatro tables ahí tapando bien, tal, tapando de por si te pilla el agua o qué sé yo, cualquier otra cosa allí, una silla dentro del sitio este, unos escalones para poder bajar a donde los pozos, porque se ve que bueno, estaba pendiente y estaba malo. Bueno, increíble, yo de verdad recomiendo vos ir a ver todos los sobres de este hombre, porque son realmente impresionantes. Bueno, vamos a hacer una cosa que va a ser poner otro cantar. Bueno, no va a ser exactamente poner otro cantar, porque va a ser en buena medida poner el mismo. Sí, el mismo. Lo que pasa es que toca por otra gente, en otra versión. Hay años, hice yo un programa de versiones, digamos, y la verdad que fue el programa que más éxito tuvo nunca de Anedonia. Tiene una cantidad de descargas impresionantes. Si vais a mirar ahí a los programas grabados de Radio Cuca, que están guardados en internet en archive.org, podéis entrar a través, por supuesto, de la página web de la Cuca, www.radiocuca.org. Allá arriba en el menú de navegación, según entréis en nuestra página, arriba a Manzorga, atopáis dentro del menú una frase que pone programas grabados, podéis pinchar ahí y vais a los programas grabados. Bueno, pues si una vez ahí buscáis todos los programas, entre todos los programas grabados de Radio Cuca, cuáles son los que tienen un mayor número de descargas, pues veréis que entre ellos, entre ellos están un par de, porque bueno, yo el mismo programa, pero metirlo dos veces porque me equivoqué, una pensé que no fuera y metí lo otro, y bueno, las dos veces tienen 100 y pico descargas cada uno. Yo estoy verdaderamente alucinado. Y un programa que se titula As Time Goes By. o sea, la canción de Casablanca, hasta en Ushuaia. Y verdaderamente presente. Fue un día que me dediqué a poner versiones de ese cantar, pues la que salió en una película, puse versiones en castellano, versiones salseres, bueno, de todo tipo, todo lo que vos podéis imaginar. Y no sé, parece que la gente gustó. Hoy casualmente pues voy a hacer otro programa un poco así, ¿eh? Hombre, con muchas menos versiones. Yo de aquello gustaba más poner música y hablar menos. Ahora falo la de Dios y pongo poca música. La verdad, oye, porque voy a engañar a vos y así nada, ya así nada. Pero bueno, pues nada, hoy voy a poner otra versión, por lo menos, y otra más después voy a poner. Pero bueno, son versiones del mismo cantar. De este cantar que antes vos ponía el original, la de los Bushrocks, que no sé exactamente de qué año lle, el Ever Falling in Love. Pues debe ser, a ver, pues los Bushrocks son de tamaño en esto, me parece en el 78, pues ponte que de 78, 79, 80, una cosa así, ¿no? Y bueno, y además voy a contaros otra cosa, voy a contaros, no más que yo muchas veces pues digo que Radio Cuca, que yo una maravilla, que yo muy útil, que aprendes muchas cosas, ¿eh? Aprendes muchas cosas y sobre todo de música, pues resulta que estaba yo un día de, ya era un par de meses o tres, no sé exactamente cuánto, un martes, a eso de las 9, 9 y pico de la noche. Los martes a las 9 de la noche hay un programa en Radio Cuca que yo os recomiendo, pero vamos, concienzudamente, un programa que se llama el Potenciómetro. Y un programa de música, pero realmente muy bien fecho, muy, muy bien fecho. Que vamos, que oye, pues vale la pena sentirlo, ¿no? Bueno, pues estaba yo sintiendo el potenciómetro, el potenciómetro, que te iba a decir, bueno, pues yo un programa que no va exactamente con los mis gustos musicales, pero que me presta así igualmente, porque bueno, la música, aunque no hiela que yo siento, y es más música más sesentera, más tal, bueno, pues gústame, aunque yo no controlo de ello, no sé ya lo que yo siento habitualmente, pues gústame igual. Iba a decirlo, pero voy a tener que callarlo, porque el martes de esta semana puso las pulpes, las puncarras aquellas de Baracaldo, no sé qué. Pero bueno, el caso ya que ese día que estaba yo sintiéndolo, quedé realmente alucinado, porque puso, yo no sabía que la canción esta, que el cantar de los Buxos, el Ever Falling in Love, tenía versiones. Coño, pues resultó que sí, puso una versión realmente guapa. Una versión de un grupo que se llama Nouvelle Vague, por cierto, a ver, esto de Nouvelle Vague, estoy inventándomelo, escrito Nouvelle Vague, o Vague, quien sepa, supongo que estoy en francés, quien sepa francés, pues hacemos una traducción como y una pronunciación como yo debido, ¿vale? Yo no sé exactamente decirlo, yo dejo en Nouvelle Vague, porque pienso que ya sé cómo se tiene que pronunciar, pero no estoy seguro. Bueno, pues Nouvelle Vague fue en una versión de este Ever Falling in Love, la letra yo, por supuesto, la misma, fue en inglés también, pero musicalmente llevo una especie de, no sé, tampoco sé exactamente cómo tengo que identificar el tipo de música. Supongo como bossa nova podría estar bien dicho, una bossa nova jazz, no sé exactamente. Bueno, sea lo que sea, ya realmente guapo, un cantar muy guapo y una versión realmente muy muy guapa, una versión muy guapa que aprendí gracias a un programa de Radio Cuca, gracias al Potenciómetro, todos los martes a las 9 de la noche, Ahora vais a sentirlo vosotros y ya me diréis si os gusta más esta o os gusta más la puncarra de los Bushrocks, no lo sé, ya me diréis la que os presta más, ¿vale? Venga, sentidla. Future. Sigue sintiendo Radio Cucaracha. 107.3 de la frecuencia modulada. En directo se oye 10 de marzo del año 2011 y son las 22 y 57 minutos de la noche. Y si no, en diferido, ya sabes. Sea como sea, en directo, en diferido, por 107.3 de la FM, por www.radiocuca.org, a través de archivo.org, sea como sea, un saludo muy grande a toda la gente que tea sintiendo este programa. Un saludo especial a los amigos, los compañeros que tengo esta noche metidos en el chat de Radio Cuca. Un saludo para Lucía y un saludo para Fobicu. Dime Lucía que este grupo que sonó en antes pronunciase Nouvelle Vague, no Nouvelle Vague. Bueno, pues muy bien. Y dime también que no se dice Falling in Love, que lleve Falling. Bueno, pues de eso ya no estoy yo tan seguro, que el inglés tiene muchos dialectos. Ya sentí yo muchas palabras que yo decía, dice así, y luego siento una canción que dicenlo de la otra manera. Pero bueno, créenmelo, anda. Bueno, estaba yo hablando del naranco, estaba yo hablando del naranco. Y no vos creáis que la cosa quedó ahí, que la cosa quedó en conocer los pozos de la nieve, que este hombre señalizara y adecuara tan increíblemente bien. De verdad que ya impresionante. A ver, yo creo, digooslo de verdad, que tenéis que visitarlo, tenéis que intentar visitar los sitios que construye este hombre, No me acuerdo cómo el otro día hablando con un compañero de con un compañero de la radio, precisamente. Creo que ya era con él, con el compañero que fae los años viejos, madre de Dios, que susto, les enseñé los horarios. Joder, esto es eso, ¿no? Bueno, que ya decía que, hablando con el compañero que fae, el de los años viejos, falábamos de, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente el concepto, estos arquitectos que están desperdigados por el mundo y que no saben arquitectura, que son arquitectos populares, no sé exactamente cuál sería el nombre. Serían pues ejemplos, este hombre que se hizo famoso por el anuncio de esa bebida refrescante, que no me acuerdo cuál era, el ahí, ¿cómo se llamaba? No sé qué, gallegos, el de mejorar el campo, que está haciendo una catedral. No tiene ni puta idea de cómo se fae, ¿no? Bueno, no tiene ni puta idea. Igual lo sabe mejor que el que estudia arquitectura, pero bueno, el caso ya es que en un estudio de arquitectura y la su catedral va para arriba. Justo gallego se llama, ¿eh? Mejorada del Campo, una provincia de Madrid. Yo no fui nunca, tengo muchas ganas de ir a ver las obras, la su construcción. Y hay años, acuérdame que también vi un reportaje sobre un paisano que vivía en una favela en Brasil, parece que era en Río de Janeiro, y él, bueno, pues hacía unas construcciones que tú les veías y decís, madre de Dios, así está como haciendo el estilo de Dalí. Lo que pasa que aquel hombre no conocía a Dalí, pero hacía unas cosas parecidas a las de él. Así el Gini es muy, como se diría, muy retorcidas, muy mucho color, bueno, una cosa preciosa. Xende que fae cosas, pero que no tiene esa titulación, no tiene papelín. Ya sabéis que en nuestra sociedad lo que importa no es exactamente saber o no saber hacer las cosas, importa el papelín, ¿eh? Importa el papelín, pues da lo mismo que tú sepas mucho de arquitectura, que si no tienes el papelín, no vale para nada. Y da lo mismo que no tengas ni puta idea de arquitectura, que si tienes el papelín, ¿eh? Como si lo supieras. Yo, por ejemplo, no tengo ni puta idea de control medioambiental, pero soy técnico superior de control medioambiental, tengo un papelín que lo pongo, ¿eh? No tengo ni puta idea, ¿eh? De vos, de verdad, ni puta idea. Hombre, ni la más mínima. Yo cuando estaba hablando del tema aquel, ¿eh? Cuando estaba hablando del tema aquel del control ambiental, medioambiental, no era control, la gestión medioambiental, ¿eh? Esto que fan las empresas que producen residuos, que luego tienen que tratar esos residuos, la de mi madre, bueno, toda esa historia, ¿eh? Hay gente que sabe hacerlo, gente que sabe cómo tiene que ser, hay unas leyes, unas normas para hacerlo en condiciones, yo ni puta idea, pero tengo el papelín, ¿eh? Y a lo mejor otro sabe hacerlo, pero él no tiene papelín, entonces valgo yo más. Y mentira, ya no valgo más, ya no valgo una mierda, no sé hacer eso. Joder, pero bueno, en fin. Bueno, pues el caso, oye, que este hombre, que yo sepa, ¿eh? Porque yo no me sé de la parte de haber visto y de seguir viéndoles esos sobres, lo que sé de él, y que lo que leí en el recorte este de la Nueva España, que por cierto, tengo conocido el recorte este de la Nueva España, porque tiene uno de los refugios que tienen por la Sierra Naranco, por la Cuesta Naranco, en concreto este que os digo, que está para arriba de la Fuente de los Pastores, ¿eh? Un refugio que tiene allí, tiene marcado un recorte, una copia de reportajes este que hicieron en Nueva España. Entonces, es que yo sepa, no es arquitecto, ni mucho menos. No es arquitecto, pero está haciendo, bueno, no es arquitecto, ni seguramente es artista plástico, ni, pero ¿qué queréis que vos diga? Está haciendo verdaderas maravillas, que yo vos recomendaría que fuerais a visitar si tenéis oportunidad. No me asustéis, y es fácil asustarse, cuando ves de repente una cosa allí, una construcción en medio del monte, una construcción fecha con cosas de la basura, con cosas recicladas. Guste mucho poner calaveres, ¿eh? Calaveres de paisano, calaveres de vaca, guste a Dios poner calaveres de vaca, eso de manos, según lo ves, pégate un yuyu, joder. Yo de hecho la primera vez que vi una obra de él, hay muchos años ya, hostia, llevé un susto de salir de allí escopetado corriendo como un... Claro, joder, imaginé, pues yo la que vi, una que tiene un poco más allá, cerca cerca de Contriz, como os explicaría yo, subiendo por una caleyuca que podéis topar con el polideportivo del centro asturiano, más o menos, junto a ello, pues podéis encontrar el sitio este, que no me acuerdo cómo lo llama, ay, no me acuerdo, bueno, yo igual. Tiene un cartel ahí a la entrada que lo dice, un cartel fecho con una tabla de planchar vieja, para que veáis que lo aproveche el luto. Bueno, pues no os asustéis, de verdad, y todo lo contrario, y una maravilla. Este, yo creo que no estoy seguro, pero dame la sensación de que fue las cosas para los demás, fue las cosas para los demás. Pues el caso es que no es la única obra de él que descubrí yo, y hombre, que no es la única. Esto ya os digo, los pozos de nieve estaban un poco al norte del pico El Paisano, y nada, bueno, pues di la vuelta porque tampoco miré a ver si tenía manera de poder seguir, si había por ahí algún sendero, pero no lo topé. Entonces di la vuelta y nada, tuve por ahí dando vueltas buscando más senderos, porque estoy yo enfotado en baixar por la cara norte. Pero nada, por aquella zona no vi manera de baixar. Pero otra sí, por la parte del Bocarón de Brañes, el Campo Cimeru, del Collao Llinares también puedes baixar para encontrar el Lladines, pero por la parte esta del Paisano no encontré yo manera. Posiblemente los pasos que hubiere cerrarían los de la cantera de Aceralia, bueno, ahora de Arcelor o la puta su madre como se llame. Los destrozones esos que están destrozando el monte, ¿vale? También vale la pena verlo para ver la miseria que puede llegar la especie humana, que rompe la montaña para no sé qué, sabe Dios. Yo de verdad verlo, pienso en ello y morro de pena, pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Otro dirá, pero bien que vives en una casa, eso oye, para hacer cemento, y bien que vives en un piso que hubo que hacerlo con cemento y tal. No sé, pues igual querría más vivir en una construcción de estas del arquitecto. Bueno, pues nada, lo dicho, salí de allí, salí del Pico Paisano, fui para el pico el de los Antenes, donde está el parque de Antenes. Creo, porque, a ver, yo todo esto de la toponimia, quitando el Pico Paisano, que es exactamente cual es, lo demás, miro por libros, aprendo algunas cosas, pero no vos creáis mucho lo que yo diga. Creo que donde están las antenas, el parque de antenas, donde llega la carretera, es hoy el Pico La Miliciana, me parece. Bueno, pues desde allí pues bajar por la hacienda esta que hubo el principal, que amaña el principal, que vaya hasta el puente Viejo, en alguien de los concellos de Viejo y Siero. Bueno, pero mucho antes, bajando por la hacienda, todavía por la lladera del Pico Miliciana, pues vi un camino que salía Mazorda. Dije yo, joder, pues qué habrá por este camino. Bueno, pues me meteme, como tantas veces feijo por el naranjo, que ya simplemente veo yo un camino y me tomo el perel a ver lo que pasa, a ver lo que encuentro, a ver lo que hay. Muchas veces pues encuentro me que queda la vuelta, porque muchos son sobre todo caminos para aprovechamiento maderero. Veis que el naranjo está por desgracia, no sé si por suerte, si por desgracia, yo creo más por desgracia, lleno de eucaliptos para aprovechamiento maderero. En muchas pistas son sencillamente para entrar a talar o a tratar los eucaliptos y mueren sin más, son pistas cortadas. Bueno, pues yo metíme por esta y hoy en cuando eché a leer un poquitín, ya veo una fuente, pero con un mogollón de adornos alrededor, adornos de estos de, bueno, pues de maderas, de piedras, de tal, de decir, uy, esto va a ser también obra del hombre este, y tira un poco más para adelante y otra fuente. Y esta fuente encima tenía un cartelín, La Plata, ponía. Digo yo, uy, esto tiento la traza, y seguí caleando, y madre, ya fue el nombre más, cuando encuentro una caseta, una caseta nada, tapada con una rarita, pared de piedra. Seguramente lo que hizo fue aprovechar una cabaña que por lo que fuera ya estaba allí, pared de piedra, todo alrededor, bien alrededor de la caseta, todo piedrines, bien perfilándola, lo que llega el jardín, porque tiene allí macetes y la de mi madre. Y bueno, nada, abres la puerta y flipes, porque dentro, pues nada, puso una una tumbona, una silla, una tabla de bodyboard, que se ve que la encontró también en la basura, seguramente, que es muy guapa, que tiene una especie de dibujo de una pantera y tal, tiene allí colgada como si fuera un cuadro tal en la pared. Bueno, precioso. Claro que tú piensas, madre de Dios, pero aquí pues pasa la noche tranquilamente porque estoy en una gozada. Bueno. Y nada, bueno, pues dejélo allí, seguí caleando por la pista y llegué a una torre. Y a ver cómo os explico. ¿Veis estas torres que hay en muchos sitios, que deben ser una especie de transformadores de la luz o tal? Torres cuadradas, no muy altas, y que normalmente están cerradas, que deben servir para eso. Bueno, pues esta también, por supuesto, estaba cerrada. Eso sí, tenía fecho una especie de antoxana con unos tablets de lolita, unos maderos, que entonces ya decías, madre, aquí da algo tiene. Entonces es bueno abrir la puerta y, lo dicho, por alucinar, no sé, allí dentro pues una cama, una silla, unas cuantas fotos colgadas puestas por las paredes. De verdad, este yo me di, joder, di a la de Dios. Yo todavía me pregunto qué otras cosas me quedarán por encontrar de él, porque ya pues digo, conozco, entonces es que están en Bogotá, esta que os digo, para arriba de la Fuente de los Pastores, están la laguna, es artificial, que tiene una ducha, la de mi madre, y tiene una silla allí al lado. Bueno, tremendo, tremendo. Un poco más arriba está la especie de gimnasio ese que fui haciendo. En vez de bicicleta estática, pues hay una bicicleta vieja de niño que no tiene la rueda de atrás. En vez de unas pesas normales, pues hay unas barras con formigón a los lados. Y bueno, no sé, a ver, que de verdad que lleva una gozada, que hay que verlo, hay que verlo. Después conozco también, bueno, más arriba, ahí mismo tiene un refugio que lleva impresionante todo lo que tiene allí, vamos, escarbado en la tierra, una preciosidad, una bocamina, otra bocamina que está en la zona del Contriz. ¿Qué más tiene? Bueno, el sitio este que os digo, que llámalo igual, ay, no sé, que está en una viesca allí para arriba del centro asturiano, que allí la de Dios, allí tiene una especie de semillero, tiene lo que yo siempre llamé como un altar pagano, una especie de altar en el que hay un Cristo y una calavera de vaca. Tiene una parrilla, debe ser por si de quien quiere hacerse la comida. Bueno, una serie de cosas allí tremendas. Luego, bueno, los pozos de la nieve, estos señalizados, que os digo, los que están al sur del Pevidal, y los que vi hoy, que están allí al norte del Paisano. Tienen también arreglados los búnkeres, estos los hizo él, claro, los búnkeres de la Guerra Civil, pero por embargo sí puso alrededor un montón de cosas y dentro de ellos pues metió selles y paraguas, pues si te coge la lluvia pues te puedes meter allí y puedes atecharte, y también si la cosa va para el largo pues coger un paraguas y seguir caleando. Tremendo. Hoy descubrí también estos otros dos refugios que tienen las lladeras del monte de la Miliciana. ¿Qué cosas quedarán? ¿Cuántas cosas me quedarán por descubrir? Joder, porque lo mismo que el naranco nunca se acaba, este paisano pues que tampoco no se acaba nunca, que esos sobres no se acaban nunca. De verdad, este mereció un monumento, Di Lucía en el chat que deberían quitar al Cristo y poner una estatua suya. Sí, pues la verdad es que sí, la verdad es que está mucho mejor, tiene mucho más merecimiento, tiene mucho más merecimiento él para poner una estatua que el santón. El santón ese, que yo sepa, no hizo nada por obvio, ¿no? Que sepa yo, igual de aquí me cuenta que sí, pues sí yo. Bueno, y ahora que ya falé un poco más de las mis aventuras y andanzas pel naranco, que ya falé más del arquitecto, el yoku, el ermitaño, no sé exactamente cómo llamarlo, artista también, y otra manera de aquello podría referirme a él, Pues entonces voy a retomar el tema de Nantes. ¿Ves que Nantes vos dice que la... Bueno, ya vos lo dije muchas veces, que la cuca es maravillosa. La cuca es una fuente de conocimiento, sobre todo conocimiento musical, pero realmente tremenda. Bueno, yo de hecho en el programa este que os digo, en el potenciómetro de los martes a las 9 de la noche, fue donde conocí la versión esta de las Nouvelle Vague, la versión esta del Ever Fallen Love. Bueno, y yo pensaba, digo, mira, qué curioso, tal, tiene una versión, este cantar. ¿Cómo oye que estos mozos así tan... No sé exactamente cómo son otros cantares porque yo no sé de más, pero bueno, este ya que ya siempre en plan bossa nova y tal, oye, pues como yo os digo, por hacer una versión de un tema punky. Bueno, pues resulta que en estos pensamientos andaba yo cuando el otro día, no sé exactamente qué día, pues estaba yo sintiendo Radio Cuca, sintiéndola en diferido, y estaba sintiendo en diferido un programa de sesión continua, este maravilloso programa de cine. Yo siempre digo al programa de cine, para los que no nos gustan los programas de cine, un programa realmente impresionante, tiene a todo el mundo, vamos, a blucao, porque está todo el mundo flipado con él. La verdad que ya es muy guapo, muy guapo. Y bueno, ya si topes encima, ya guapo, yo creo que topes lo que topes, pero para arriba, como cada semana suele dedicarlo a un género o a una película en concreto, si te gusta esa película o te gusta ese género, ya es la de Dios. Y luego, bueno, también lo que pasa muchas veces es que a lo mejor nunca reparaste en esa película, pero coño, escucharlo al falar de ella y entonces ganas de verla. Pues sí. Bueno, pues hay un programa que, como os decía, llámase Sesión Continua y emites en directo los martes a las 10 de la noche. En diferido, pues cuando cuadra, cuando cuadra. Y bueno, pues el otro día, un día por la mañana, estaba yo por casa haciendo cosas y estaba sonando un programa de Sesión Continua. Un programa que estaba dedicado a la película Tiburón. Bueno, pues estaba allí contando muchas cosas de la película, de los actores, del director, de tal, bueno. Y de ese mes en cuando, pues ponía un cantar, para descansar, como fuego yo, pues de ese mes en cuando, después de tanto hablar, pues hay que poner un cantar. Y coño, pues no flipé yo ni nada, cuando empiezo a escuchar, empiezo a sentir, y digo, uy, esta musiquina suéname, uy, esta letra, conózola. Madre de Dios, otra versión de los Buzzcocks, del Ever Falling in Love. Madre, madre, madre. Esta vez lo que pasa es que no estaba seguro de quién era. Estaba yo, digo, me cago en esto, tengo que acordarme de meterme al chat en el programa cuando te ande esto, pregunté a ver de quién era. Pero bueno, nada, no fui yo a aguantar y puseme a buscar por internet, que la verdad que internet es una fuente también de conocimiento bastante guapa, y puseme yo a buscar a ver quién, un estilo así, bueno, ya lo veréis, no sé, setentero o tal, quién podía hacer una versión del Ever Falling in Love. Bueno, pues resultaron ser los Fine Young Cannibals, un grupo que a mí, la verdad que siempre me prestó bastante, los Fine Young Cannibals. Fine Young Cannibals, ¿qué quiere decir? No sé qué, de jóvenes caníbales. Bueno, jóvenes, finos, querrá decir. Jóvenes y finos caníbales. Bueno, no lo sé qué querrá decir. Pero bueno, el caso es que la versión Y también realmente guapa, muy, muy guapa. Voy a ponérmosla también. Ya os digo, de la anterior a enterrar, me gracias al potenciómetro. Martes a las 9 de la noche, en directo. Y de Santerme, gracias a Sesión Continua. Martes a las 10 de la noche, también en directo. El potenciómetro y de música. Este no lleno de música y de cine, pero puso este cantar. Este cantar que yo ahora voy ponemos también. Pese a que en mi programa tampoco lleno de música. ¿Visteis? ¿Qué cosas? Ay, pasan cosas increíbles, en Radio Cuca. De verdad, no hay quien se les explique.